Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y bienvenidos a un programa muy especial de Website Stories. Espera. Que para ti todos los programas son muy especiales, pero este en concreto es muy especial porque tenemos una primicia mundial. Bueno, es verdad, porque hoy contamos con dos auténticas brujas, aunque no me queda muy claro si son buenas, malas o peores. Aunque no sé yo si son brujas o travestis. Y es que vienen a hablarnos de un show muy especial que se presenta en Bilbao el viernes 24 de enero. Se llama Wicke, una mezcla entre glitter, risas, tacones. Eso sí, cualquier parecido con el musical más famoso de la temporada es fruto de vuestra imaginación. Olix, Arancha, bienvenidas, bienvenides. ¿Cómo estáis? ¡Holi! Pues muchas gracias por invitarnos. Ya ves. Qué guay hablar de nosotras. No nos gusta para nada. para nada. Oye, para nada. Os vais de gira. Venís a Bilbao, pero esto es una gira. Sí, contarnos un poquito sobre la gira, sobre Wicke. Pues eso fue una idea que tuvimos Arancha y yo hace como pues un mes. Lo hemos organizado súper express, la verdad. Sí. Y debo decir que ahora mismo hemos conseguido la friolera de 6 fechas. Nos vamos a recorrer toda España, incluso nos vamos a alguna islita y todo. Sí, sí. Y decidimos empezar en Bilbao porque, a ver, aparte de que tenemos amigas ahí, es como un lugar bastante especial para nosotras. Y es un lugar donde siempre que vamos, absolutamente siempre, nos lo pasamos muy bien y luego no nos acordamos de nada. Bueno, me identifico, nos identificamos. Antes de hablar sobre el espectáculo, nos gustaría abordar un poco vuestro trabajo a nivel individual y también como pareja. Vosotras trabajáis como artistas drag, tenéis estilos diferentes, pero os complementáis fenomenal y lo estáis demostrando en este espectáculo que vais a empezar a arrancar por toda España y seguro que por el resto del universo, Oz incluido. No sé si se puede decir Oz o es marca registrada. Pero bueno, esta pregunta va para ti, Onyx. Tu drag que nos encanta desde que te descubrimos la primera vez. Yo te conocí en televisión, en ese programa que todo el mundo conocemos. No sé si queremos o podemos mentar, pero bueno. Embarazada a los 16. Exactamente. Fans, tu drag tiene una estética futurista, transgresora, que parece inspirada en la ciencia ficción, en el surrealismo. Y nos gustaría preguntarte qué películas, qué libros, qué artistas han ayudado a construir este universo particular tan tuyo. Bueno, pues yo creo que Onyx en verdad es como la conclusión de todo lo que yo mamé un poco de pequeño, ¿no? En plan, de todas las referencias de ciencia ficción. O sea, yo siempre he sido muy fan de los cómics. A ver, en concreto debo decir que yo soy muy fan de los X-Men, pero no de los X-Men lo que se ha creado ahora mismo, sino la época de los 80 de Chris Claremont, donde había muchas figuras femeninas que estaban muy empoderadas y que eran muy fuertes, ¿no? Entonces, como esa parte de los cómics fue como un poco el inicio en el que yo empecé como a interesarme un poco por la ciencia ficción. Luego, a partir de ahí, ya empecé como más adulto a leer más novelas de ciencia ficción, tipo Isaac Asimov. Sí que me gusta mucho todo el tema del ciberfeminismo, Donna Haraway, Octavia Butler. O sea, como que mis referentes siempre han estado un poco por ahí, ¿no? O sea, la ciencia ficción siempre ha sido, en verdad, mi refugio, donde yo me he metido cuando mi entorno cercano ha sido, por así decirlo, a lo mejor como un poco adverso a las cosas que hago yo. Y en verdad Onyx es como poner en primera plana todo eso y utilizar mi personaje drag como para canalizar todas esas referencias. Tú además trabajas como artista plástico, quiero decirte que has tenido residencias de Casa Encendida, has hecho un montón de trabajo de investigación sobre temas de género, sobre disidencias, sobre el ámbito rural, que nos parece súper interesante y bueno, eso al fin y al cabo nos gusta porque está muy relacionado esa parte, es decir, nosotros entendemos el drag como vosotras lo afrontáis, que es como un arte performativo, es como tiene que es lo que es realmente, sois artistas del drag, performers del drag. Y lo bueno es que también, no solo cuando os montáis, por así decirlo, cuando creáis este personaje, sino también en vuestras otras manifestaciones, expresiones artísticas, trabajáis también esta misma temática, de género, de disidencias y de buscar nuevas identidades. Es un poco lo que nos interesa y es un poco lo que también hemos visto que os une. Sabemos que sois súper amigas, pero de repente este dúo maravilloso que habéis formado nos fascina y de verdad que esperamos veros y animamos a todas las personas que estén en Bilbao y que veáis a Arancha y a Onyx de gira por toda España y el multiverso, que vayáis a ver el espectáculo. A ver, Arancha, tú te Sí. defines como la Hannah Montana española. ¿Qué referentes de la cultura pop internacional y española te han definido en tu construcción artística? ¿Te imaginas que digo Miley Cyrus? No, o sea, para nada. Pues, ¿por qué no? Pues claro que sí. ¿Por qué Pues yo he de decir que siempre lo cuento que para mí mi drag es un poco el reflejo de la infancia que no pude vivir abiertamente por ser una persona trans en un cuerpo que no me pertenece, en un pueblo perdido de la mano de Dios en Extremadura, donde si te salías un poco de la norma te volvían a meter en la norma a base de hostias. Entonces, para mí siempre como tenía ese sueño frustrado de no haber podido vivir abiertamente, pues por ejemplo, mi fanatismo exactamente de Hannah Montana, de Miley Cyrus, de Lizzie McGuire, de, bueno, yo era súper fan, que creo que se nota bastante, de RBD, en concreto de Mia Colucci, o sea, y luego también he de decir que tengo como también un toquecito muy nostálgico en mi drag, como de los años 50 y 60, porque tanto mi madre como mi abuela son súper fans de la música. Y yo, de hecho, mi madre a día de hoy sigue teniendo como parte de su habitación empapelada con pósters de ABBA, porque era súper fan de Nancy Sinatra y de todo este arquetipo de mujeres que en cierta manera, para la época, como que movían un poco la moda un paso adelante para ser los años 60 y años 70. Y yo creo que, al fin y al cabo, si coges todo eso y lo metes en una batidora, acabo saliendo yo. Y tienes que añadir un poco de trauma, si no, no... Traumas La receta no imprescindibles. Sin trauma no hay vida. Y nota. además, y esto lo sabemos, eres una gran fan del cine de terror y te encanta Scream. Muchísimo. Tienes mucho vínculo con Scream. Sí. Comentabas en algún post que tu primera performance estuvo relacionada con Scream. Scream como referencia y además uno de tus modelazos en la primera temporada de Drag Race estuvo inspirado en Ghostface, que es un villano que nos encanta, pero. ¿Pero tú cómo te ves más, como villana o como víctima? Uy, yo soy una villana de manual. O Eres un poco las sea, dos. sí. A ver, siempre tenemos la Ha broma sonado del muy fuerte, principio ¿eh? No lo más Jesucristo. quería No, decir en no, el sentido no. Es más totalmente real de la cierto. palabra, pero bueno, ahí está. Siempre tenemos la broma de quién sufrió más, Jesucristo o Arantxa Castela Mancha. Arantxa Castela Arantxa Mancha. Castela Mancha siempre. Entonces, yo soy un poco víctima y verdugo a la vez porque yo creo que yo soy víctima de mis propias trampas a mí misma. Entonces yo por eso me veo muy reflejada tanto con Sidney Prescott como con Ghostface. Yo soy las dos. Bueno, yo creo que en el fondo, a ver qué nos depara la última entrega, pero yo creo que en algún momento esta mujer se le va a dar la vuelta a la cabeza Lo y llevo esperando muchísimas películas en plan de ¿dónde está Sidney Prescott matando a gente con la máscara de Scream puesta? O sea, por favor. Onyx, tu estética drag, hemos hablado de futurismo, de transgresión. ¿Qué películas de ciencia ficción nos puedes decir, por ejemplo, que han sido referentes para la construcción de tus personajes? Porque yo creo que además Onyx es muchos personajes. Cada vez que Onyx aparece en escena, es una mutación, por así decirlo, del personaje de Onyx. Yo siempre veo un Onyx que está mutando, que está evolucionando, que está buscando diferentes formas físicas incluso de representarse ante el público. Pues mira, claro, respecto a lo que dices, es que yo considero que el drag es un arte súper referencial. En plan, cada una de nosotras tiene como su batería de referentes y a medida que vamos construyendo nuestro personaje, como que vamos sacando uno y otro, ¿no? A mí me pasa también que es que yo soy una persona, bueno, soy Géminis con el ascendente en Uf, es que por favor lo que me toca Géminis. sufrir a tu lado. ¡Oh! Bueno, cállate, Capricornio. ¡Soy Uy, Sagitario! Sagitario, que me he confundido. ¿Ves? El Géminis que se me va. Y me pasa mucho que yo cada vez que me monto en drag siempre tengo como un concepto, un discurso detrás y también tengo como unas referencias que me van saliendo y van entrando y saliendo. Entonces para mí es como conceptualizar todo esto y sacarlo en el momento, ¿no? Entonces, Onyx ha pasado por todo. O sea, yo soy muy fan de las películas de Greg Araki, por ejemplo. También como todo lo que tenga que ver con temática espacial me gusta mucho. Dune, la original. Ahora mismo, por ejemplo, que de hecho se ha muerto David Lynch, lo saco como referente también para hacer valer un poco todo lo que me ha influido. Entonces, no sé, yo creo que Onyx también yo me permito mucho el lujo de variar de una cosa a otra y tampoco atarme como unos referentes concretos. Si un día de repente me apetece hacer una cosa, pues la hago directamente y ya está, ¿sabes? Entonces, es curioso, ¿no? Porque yo estaba escuchando a Arancha y ella es como muy fan del cine de terror y el personaje de Arancha es una cosa como a veces como muy pop y como muy cute, muy tal. Y yo soy un personaje que a la gente le da mucho miedo, pero luego en la realidad es un poco la inversa. Sí, En plan, totalmente. yo con las pelis de miedo me cago viva. En plan, yo no puedo verla, yo necesito agarrar a una persona y Literalmente. agredirla en plan de los sustos que me da y ella es una persona completamente, te voy a llamar psicópata. Lo puedes decir, no Un pasa poco, un nada. poco. Es verdad. Entonces yo creo que tenemos como esa conexión, ¿sabes? Como de repente nos... Como entre la oscuridad y la luz está nuestra relación, ¿no? Y es una cosa muy, muy guay. Total, no había visto El Exorcista hasta que no se lo puse yo. ¿El Exorcista? ¿En serio? Sí, sí que lo había visto. Es mentira. Sí que lo había visto, lo que pasa es que no me acuerdo, pero porque tengo Alzheimer. Bueno, esa conjunción es maravillosa. Nosotros somos muy fan del cine de terror y es cierto que disfruto muchísimo, pero de todas maneras la excusa de que me da miedo para agarrarme y tocar a alguien siempre es estupenda, ¿eh? O sea, no sabes lo que yo he ligado con las pelis de terror. Arancha, tú has llevado la batuta en dos podcasts hasta ahora, mientras te hacías el eyeliner con Ugacio Crujiente y que nos piden confesadas con Choriza May en Rainpod. ¿Dónde representas el papel de demonio? ¿Eres muy demonia en tu vida real o eres más angelical? Uf, no, confirmo, soy un demonio. O sea, de hecho, en la primera temporada de que nos piden confesadas sí que hice del papel de ángel, porque tanto Choriza como yo dijimos en plan de ¡jo, vamos a hacer algo para salirnos de nuestra zona de confort! Voy a aparentar ser buena persona. Efectivamente, en tres capítulos nos dimos cuenta de que eso no funcionaba y ya para la segunda temporada dijimos, mira, vamos a ser fieles a nosotras mismas. Yo soy una persona que, como buena Sagitario con ascendente Escorpio, soy un agente del caos. O sea, a mí me encanta empujar a la gente a que tome malas decisiones y luego estar ahí para apoyarles cuando sufren las consecuencias. Por eso hay que aprender cuándo hacer la causa y cuándo no. Eres ese tipo de persona, qué maravilla. Sí. Lo podréis ver en este show, se va a reflejar muy bien, porque además por eso bueno, me veo como súper reflejada en Glinda. Porque Glinda va de majísima, pues eso, va de como súper pop, súper tal, pero luego tiene un trasfondo oscuro la tía. Sí, o sea, yo creo que cuando vimos Wicked las dos tuvimos la misma opinión, en plan, literalmente acaban de definir nuestra relación. O sea, yo soy el fama total, una persona un poco oscura, que siempre se ha sentido incomprendida, y de repente se junta con ella, que le hace tomar malas decisiones, y llega un momento que es como, mira chica, ya, en plan, déjame en paz. Estamos hablando de Wicked y os quiero preguntar qué puede esperar el público que vaya a veros de esta experiencia. ¿Qué es Wicked? Es una experiencia sensorial. ASMR. No, para nosotras es un show bastante multidisciplinar porque creo que todo el mundo tiene un concepto de los shows drag muy arraigado en ver a una travesti o subirse al escenario e insultar al público o subirse al escenario y hacer un lip-sync de una canción de Lady Gaga. Y sin embargo, en este show nosotros lo hemos llevado un poco más a un híbrido entre lo que es el show drag clásico y el mundo del teatro, que es al fin y al cabo de donde nace ese querido musical. Y al fin y al cabo también creo que unimos muchísimo, muchísimo, muchísimo a Onyx con la comedia, que es algo que la gente no es consciente de lo divertida y lo graciosa que puede llegar a ser Onyx. Tal vez es por ciertas cosas de cierto programa, pero no pasa nada. No estamos hablando de ese programa. Pero creo que además hacemos como mucha unión de cosas, en plan de mis cosas con las de Onyx. Es decir, pues yo soy una drag, mi arte es como mucho más en el mundo de la comedia y de repente el de Onyx es mucho más en el mundo performático y en el mundo de la moda. Y de repente como que nos fusionamos mucho en este show y nos nutrimos mucho la una a la otra. Y yo creo que también hay una cosa en la que nos beneficiamos mucho mutuamente, que es que en el momento que Arancha y yo nos subimos al escenario tenemos que tener muy claro qué es lo que estamos transmitiendo a la gente, ¿no? Entonces, a mí me pasa que yo soy un poco más narrativo, en plan, yo tengo que tener claro el concepto y la narración, y a Arancha le pasa que ella tiene que tener clara cuál es la comedia, tanto física como oral, como para poder transmitirlo bien. Entonces, en este lugar, como que nos hemos encontrado, hemos puesto cada una nuestra parte. Y yo creo que queda una cosa muy chula, sí, la verdad. O sea, muy divertida. Por lo menos en los ensayos nos lo estamos pasando muy bien. Luego a lo mejor la gente lo ve y dice, ¿qué cojones es esto? Pero por lo menos nosotras nos lo estamos pasando bien. Chicas, si pudieseis elegir una celebrity para que participase en el espectáculo, ¿quién sería y qué papel le daríais? ¡Uf! Ay, mira, pues es que últimamente estoy muy obsesionado con Azalea Banks, la verdad. Hombre, como para no. Es que como para no. Es que me parece tan problemática que es que seguramente trabajar con ella sería una tortura, pero a mí me encantaría ponerla en el papel de Nessa Rose. ¡Guau! O sea, ¡ay, qué personaje más insoportable, ¿verdad? Totalmente, precisamente. Claro. Qué personaje que desde el victimismo es como, ay, eres la mala real, o sea, eres insoportable, que la tiren al lago de Oz. No te preocupes que pasarán cosas. espero. Habéis hablado del arte performativo, de que el drag es mucho más. El drag puede ser muchas cosas, que es lo importante y lo bonito. Y cada una tiene su forma de acercarse a ello. Pero afortunadamente, artistas como vosotras estáis reivindicando, estáis transformando también la forma de percibir el arte performativo drag y estáis mezclando las artes escénicas, el teatro, la actuación, el drag puro y duro, como la gente lo tiene en su cabeza hasta ahora. Pero ¿cómo creéis que vive el público esta mezcla performativa, esta fusión de cosas que hacéis encima del escenario? ¿Creéis que el drag está transformando esto? ¿Creéis que es necesario? Sí, sí. Y hay una cosa además que a mí me hace como muy, muy, muy feliz, que es ver la cara de la gente desencajada. En el sentido de, la gente cuando viene a ver un show drag, lo que he dicho antes, tiene una idea, ¿sabes? Tiene una idea preconcebida de lo que va a ver. Y nosotras dos somos, yo creo que por tirarnos un poco de flores encima, somos artistas que cuando nos subimos al escenario sorprendemos. Sí, siempre. Bastante. Siempre, sí. Entonces, la gente siempre se acaba quedando un poco loca cuando nos ve en el escenario, pero se les queda la cara desencajada de, hostias, esto no es lo que me esperaba, pero como con un brillito de lo estoy disfrutando. Y mira, voy a decir una cosa y la voy a decir ya que estamos aquí hablando. ¿Lo vas a decir? Lo voy a decir, sí, sí, y nadie me va a parar. No, es que pasa una cosa, que es que, y es una cosa que nos hemos enfrentado muchas veces, Arantxa y yo. Arantxa por su background dentro de Drag Race y tal, y yo también por lo de el apodo como de Rarata, no sé qué. Sí. Muchas veces, cuando nos vemos al escenario, la gente se queda flipando y la gente acoge muchísimo mejor nuestra propuesta artística de lo que hacen muchos empresarios de la noche. Que muchos empresarios de la noche es como, claro, es que contratarte supondría un riesgo porque eres muy experimental, porque eres no sé qué, porque eres no sé cuántos, pero luego cuando nos subimos al escenario siempre damos el 100% y luego la gente, o sea, la mayor parte de comentarios que recibimos siempre es, no me esperaba que me lo pasara tan bien, o no me esperaba que supieras hacer esto, o no me esperaba qué tal. Y es como, Cari, un voto de confianza que llevamos muchos años subiendo un escenario y que hacemos las cosas con mucho cariño. Claro, a nosotras no nos sorprende ninguna de las dos cosas. Lo terrible que cuentas de la infraestructura empresarial del mundo de la noche, porque tenemos amigas, amigos y amigues que trabajan como actores, actrices, performers y lo que sea, que viven en la precariedad absoluta y que a veces les cuesta más desplazarse a un pueblo a actuar que lo que van a ganar realmente por el espectáculo, aparte de las condiciones en las que se lo ponen, o los engaños con los que le venden la propuesta, que esa también es otra, y luego el que no nos pilla de sorpresa. Por eso queremos hablar con vosotras y nos gusta vuestro drag, porque está claro que desde que os conocimos, vuestra propuesta encaja con nuestros gustos, con nuestras referencias, y bueno, como cinéfilas que somos, como amantes del cine de terror, como súper comiqueras, pues sobre todo somos súper comiqueras. Entonces, perdóname, ¿qué buscas? ¿Qué riesgo es este? ¿Qué quieren? ¿Lo convencional? No estamos aquí comparando con otras artistas y con otras propuestas, porque todo es válido. Y además hay espacio y debe haberlo para todo el mundo. ¿Pero de verdad me estás diciendo a estas alturas que es un riesgo contratar a dos artistas que ofrecen algo totalmente diferente? Sí, pero porque tristemente yo creo que, o sea, le debemos muchísimo a ese programa al que yo llamo Carrera de Travestorras Españolas. Le debemos muchísimo y estamos súper agradecidas, pero y nos ha cambiado la vida, pero también en cierta manera ha creado un panorama en el que se te mide por lo que ha salido de ti en televisión, cosa que tú no controlas. O sea, al fin y al cabo, si estás grabando un programa de televisión, un episodio son 48 horas, de las cuales ellos eligen qué 10 minutos tuyos van a salir. Entonces, al fin y al cabo, lo que acaba saliendo y lo que acaba emitiéndose en televisión, que por ejemplo en mi caso fue guau, guau, guau, es lo que este tipo de gente y de empresarios y demás es lo que mide. Es la vara de medir que toma y es como, ah, mira, tú no ganaste ningún reto y te fuiste en el Snatch Game, entonces no eres graciosa y tampoco tienes tanto talento. Y es como, no, cariño. Hay que diferenciar lo que es ser buena en el drag y ser buena en Drag Race. Que no es lo mismo. No es lo mismo. Y participar en un reality, que al fin y al cabo un reality tiene sus normas, y el que sepa cualquier cosa mínima sobre un reality sabe que está todo, no voy a decir manipulado, pero sí que está todo. Hay una narrativa, hay una edición, que esto tiene que ser, y yo creo que afortunadamente mucha gente lo percibe de esta forma, como una plataforma para conocer artistas y nosotras, como con otras compañeras también, por supuesto, que nos han gustado más. Hay gente que a cada una también tiene nuestros gustos, pero, ostras, vuestra propuesta nos enganchó desde el principio, por diferentes motivos, pero quiero decirte, y hemos visto la evolución, y hemos visto las cosas que hacéis. Yo a Arantxa la sigo en sus podcasts siempre, yo era súper fan del podcast con Ugacio, me encanta, amamos a Choriza, nos encanta, pero bueno, ese podcast era maravilloso. Y Onyx, o sea, nosotras nos quedamos flipadas porque veíamos, o cada uno igual se imaginaba su cosa en su cabeza, pero veíamos ese mundo relacionado con la ciencia ficción, con la nueva carne, con los cómics, con el cine, con la nueva carne. Era como, sí. wow, quiero decir, me la suda que le digan a esta persona lo que le digan, quiero decirte. O sea, me encanta lo que hace, me encanta lo que hace. No, quiero decirte que eso es lo guay, que también la gente tiene capacidad de ver y conectar con propuestas. Pero vamos a dejar el drama y vamos a seguir con lo que nos trae aquí, que es Wicke. Wicke habla de brujas, brujas travestis. Si tuvierais, cada una de vosotras, un superpoder en el mundo real, ¿cuál sería? Teletransportación, al 100%. No sabes la de veces que estoy en una situación que digo, ay, si pudiera cerrar los ojos y de repente estar en mi cama. ¡Ay! Maravilla. Bueno, y sobre todo dejarías de llegar tarde. Bueno, a ver. como dijo una gran filósofa una vez, una reina nunca llega tarde, simplemente el resto de personas llegan pronto. Princesa por sorpresa. Ahí lo dejo. Claro. Siempre hay una referencia para justificar cualquier cosa. Hombre, Julia, Andrés, por favor. Yo, si tuviera un superpoder, lo tendría, lo tengo clarísimo. Yo sería mística de los X-Men. Total. Pero la mística lesbiana que está con destino y la que es medio buena, medio mala, no la de las películas. A mí me encantaría poder cambiar de forma, porque yo muchas veces, el problema que tengo es que yo me agobio mucho con la vida, pues como siempre estoy buscando trabajo para poder pagarme la vida y poder pagarme los looks, que en mi casa son carísimos, porque mis ideas a veces son más grandes que la realidad. Sí, entonces, en caso estoy yo para hacer... Sí, sí, sí, yo me vuelvo muy loca. Entonces, para mí, el de repente que me llamen para un bolo y poder construirme una fantasía de 4 metros, hay un Megazord, un mecha gigante Evangelion, whatever... Y poder hacerlo en el momento, en placa, ya está. Tía, ¿tú sabes la de gente o que... salir a ligar, de ¿tú, ¿tú sabes la de gente que podríamos matar si tú y yo tuviéramos esos poderes? Bueno. No os, no os voy a preguntar que nos hagáis una lista de a qué gente eliminaríais. Eso lo vamos a dejar luego para los de récord. Chicas, fuera de Wicke, del musical, ¿qué canción, qué temazo nunca falta en vuestro playlist? Yo tengo de película musical, a ver, una de mis pelis favoritas, bueno, es que soy una marica dramática, es Moulin Rouge. En plan, es mi musical favorito en la historia ever. Bueno, la película, vaya. Y la canción de Come What May es, o sea, yo es que me la pongo y lloro cada fucking time. Además, yo me acuerdo de yo con 15 años, en plena efervescencia hormonal, poniéndome la canción en bucle diciendo, ¡oh, moriré solo como Satín! Y tenía razón. Y tenía razón. Chico, que sois muy jóvenes todavía. Esta no. Cada vez pero, menos. Fíjate, yo te, mira, voy a dar dos respuestas. Una de musical y otra de película musical. De musical, musical de teatro, Broadway. Yo he de decir que soy muy fan de como esta nueva generación de musicales que han nacido como en los 2010 y tal. Y yo llevo a lo mejor 10 años obsesionada con la canción It's Not About Me de The Prom. Que es increíble, aunque he de decir que la pobre canción fue destrozada en la película que hicieron para Netflix, Ryan Murphy, o sea, terrible. Mira que el musical es bueno, pero me parece como buen tutorial de cómo destruir un musical en 2 horas de película, pero me encanta, y de película musical, siempre lo he dicho, siempre lo diré, yo he nacido para interpretar el papel de Sharpay Evans, y I Want It All de High School Musical, que fíjate que las dos canciones dicen un poco lo mismo, en plan de, a ver, el mundo está hecho para mí. Si Wicke fuera una película, ¿qué director os encantaría que la dirigiera y quién haría el cameo más inesperado? ¡Ostras! Vaya pregunta, tú. ¡Ostras! ¿Qué director lo haría? A ver, yo, si pudiera conseguir que dirigiera a través de una Ouija... Me encantaría que lo dirigiera Wes Craven, porque obviamente es mi director favorito de toda la puta historia del cine. Y nunca, Wes Craven nunca ha hecho un musical y me encantaría ver cómo Wes Craven hace un musical en cine. Podría ser increíble. ¿Te acuerdas, ¿te acuerdas de esa película que, bueno, cuando él intentó desligarse un poco del tema de los musicales, que le daba por hacer como dramas y probar otros géneros, y hizo esa película con Meryl Streep, que ya era... ¿Qué tocaba ella? ¿La viola? ¿El violonchelo? ¿Alguna cosa? Fue un fracaso absoluto porque no le dejaron, yo creo, tampoco a ese hombre salir fuera de su encasillamiento. Pero, yo creo que hubiera acabado haciendo un musical, fíjate lo que te digo. Es que por eso te digo, en plan, a mí me habría gustado mucho porque además, yo lo digo siempre que la comedia y lo musical y el terror tienen muchísimo en común todo, sobre todo porque son géneros que van a base de tempo. En plan, tiene muchísimo que ver el tiempo y el ritmo que tienen las películas y que tienen los diálogos. Entonces, viendo, por ejemplo, pues al fin y al cabo, pues, sus obras maestras como Pesadilla en el Elm Street o Scream, lo bien que está medida, lo bien que tiene el tiempo medido, todos los diálogos y demás, creo que podría ser increíble en un musical. Así que Wes Craven, por favor, vamos a inventar un desfibrilador que traiga de vuelta del más allá a la gente para que me dirija a mi musical. ¿Y tú? Yo voy a soltar un comentario como de polla vieja total. Verás. Pero... Harvey Weinstein. No, claro que sí. Hay dos directores que me gustaría mucho ver cómo lo hacen. Los dos italianos, Pasolini, me encantaría que de repente... Hombre, Pasolini... En plan, me parecería lo más. Y yo siempre he sido muy fan de Fellini. En plan, ahí está mi referencia, polla vieja. Pero me encantaría saber cómo lo haría. Sería una movida muy loca, seguramente no, todo, no para todos los públicos, pero creo que sería muy interesante, la verdad. Así que nada, vamos a necesitar una ouija. ¿Y qué cameo haríamos? ¿Cameo? La Maeve. No. Yo lo estaba pensando antes y digo, de repente, en nuestra versión de Weekend, Carmen Machi como el mago supremo de Oz. ¡Wow! O sea, eso podría ser completamente increíble. Total. Es que escucha, yo creo que le encantaría, ¿eh? Yo creo que le encantaría, porque es todo terreno, bueno, eso no hace falta decirlo, pero creo que lo abordaría y creo que sería top. Totalmente. Yo, a mí me gusta mucho Carmen Machi, yo soy machista. Es el único machismo que nos podemos permitir. El único. Chicas, ¿tenéis alguna película o género de cine que sea vuestro placer culpable? Las comedias románticas, aunque no me siento culpable. No me siento culpable. Para nada. Yo lo siento, pero me parece que hubo un pic en el mundo del cine por allá por 2003-2004. O sea, todas las comedias románticas que surgieron en esa época. O sea, Cameron Díaz, por favor. En plan, un aplauso cibernético a Cameron Díaz. Ella nos ha dado muchísimo. Pero a mí me encanta y me flipa. De hecho, ayer me vi en el día entero una que ha sacado Netflix nueva, que es una serie con Kristen Bell. Y Adam Brody. Ah, está súper bien. Adam Brody, que yo me enamoré de él en Jennifer's Body, que fue cuando le vi por primera vez. En plan, de un tío que canta una banda emo de rock y mata a pibas para sacrificarlas al demonio. Mi cosa favorita. Hombre, la cosa más dulce, totalmente. Aquí está guapísimo, además. Por favor, es que increíble. Yo sé que a mí me pasa un poco igual, en plan, no tengo ningún placer culpable. O sea, a mí las comedias románticas me encantan. O sea, sobre todo las comedias románticas navideñas de Netflix. ¡Oh! Nos hemos pasado la Navidad entera viendo las de Vanessa Hudgens, que son dos princesas. Sí. O sea, hay una de ellas que es como de maricones, pero que es asquerosa, que no me gusta nada. Porque no son maricones reales. ¡Ay, sí! La de Dolly Parton. Ay, Dolly Parton siempre es maravillosa. Ya habéis comentado de todas maneras un poco en cuanto relacionado con el superpoder, pero ¿cuál sería vuestro superhéroe, superheroína o supervillano o supervillana favorito de cine o de cómic, si tuvierais que elegir uno? Yo lo tengo. Bueno, yo tengo varios, de hecho. A ver, a mí me gusta mucho, no sé si habéis visto Attack on Titan. Claro. Pero vamos, o sea, Eren Yeager para mí es como de las cosas más fantásticas que ha pasado por el anime. O sea, yo quiero ser esa persona. En plan, sé que es terrible porque provoca un apocalipsis, pero quiero ser esa persona. Y luego, por otro lado, debo decir que con el tiempo me ha ganado mucho también a nivel postura filosófica sobre la vida y la existencia, Emma Frost. Bueno, que al principio no es una referencia. Es una super referencia, pero además como leí un análisis filosófico de su postura respecto a la ideología mutante, o sea, respecto como a cómo posicionaba la sociología a los mutantes y tal, y debo decir que yo creo que la lucha nuestra entre Magneto y Charles Xavier, la que va a sacar adelante a los mutantes, es Emma Frost. Bueno, estuvo un tiempo muy largo llevando ella las riendas cuando se enrolló con Cíclope. Con Cíclope. Para mí es una power couple total. Yo creo que esa es la pareja definitiva, mucho más que Cíclope con Jean Grey. Y es la que llevaba, manejaba el cotarro y era la líder de la raza mutante en general. Yo creo que ahí ella controlaba todo. Absoluta. Y a mí también me gustan mucho los personajes. O sea, no me gustan los personajes villanescos, me gustan los personajes que tienen matices. O sea, porque en verdad el bien y el mal son conceptos absolutos que muchas veces están representados de una forma demasiado simplista, ¿no? Demasiado simplista, ¿no? Y en el caso de Emma Frost, creo que se representa como esos grises morales en los que cae, pero que muchas veces las llevan a ser consideradas socialmente como villana y como heroína, ¿no? Que eso también vincula, de hecho, bastante con Wicked, que es por lo que creo que a nosotros nos gusta también mucho. Muy bien, traemos de vuelta. Lo traigo de vuelta aquí. Creo que vincula mucho con eso del el pensar que muchas veces un villano surge porque la sociedad decide considerarle villano o porque hay ciertos poderes fácticos ahí que lo están considerando, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho también cómo se mueve entre esas capas, vaya. Y además wow. Ella, yo recuerdo cuando Morrison empezó con la etapa de los X-Men, en ese primer número, etapa. Yo era súper adolescente. Bueno, yo vivía en Madrid en aquel entonces, era súper adolescente, no sé la edad que tendría. Bueno, no súper adolescente. Súper adolescente. Bueno, a ver, que tampoco soy tan mayor. Pues era mucho más joven. Era mucho más joven y yo leí ese cómic. Me impactó, salía Emma Frost y yo recuerdo que ella tenía un momento de revelación absoluto que estaba como podía o irse a hacer su vida y pasar de los X-Men, pero dijo una frase maravillosa que era: acabo de tener una epifanía y luego no sé lo que continúa, pero era como voy a ayudar a esta gente. Es decir, ahí como San Pablo camino de Damasco. Total, y ahí ella decidió, me sale del coño ahora posicionarme y ayudar a esta gente que necesita que le den un buen meneo. Y se convirtió en la mejor personaje de los X-Men en muchísimo tiempo. Y además es muy guay, o sea, como la relación que tiene con Jean Grey, el momento de Fénix de Morrison, a mí me parece súper interesante porque también tiene que ver bastante con el Doctor Manhattan. ¿Sabes? Que es como esta idea de qué es lo que sucede cuando un ser humano se enfrenta a una entidad cósmica, ¿no? Que de repente como los límites de su percepción se expanden tanto que casi como los problemas humanos dejan de ser algo importante para ellos, ¿no? Entonces, esa idea también es una cosa que yo meto muchas veces en Onyx, en plan con el ángel caído y tal, qué es lo que sucede cuando de repente metes como todas estas ideas que trascienden un poco la humanidad, el poshumanismo tal, ¿dónde quedan como los intereses humanos y como las cosas más mundanas, ¿no? Oye, una pregunta que me sale a colación. Ya me estoy poniendo intensa. No, no, maravilloso, maravilloso. Y además relacionamos todo con la performance, los cómics, el cine. Pero me surge esta duda de, no sé cómo llamar, estas instalaciones que tú habitas cuando te construyes estos personajes. ¿Dónde las metes? Cuando te trasladas para hacer una actuación, ¿dónde metes estas cosas? Está aquí rodeándonos todas. O sea, no lo podéis ver, pero detrás de la cámara ahora mismo está la cabeza de Onyx. Ostras, la cabeza literal. La cabeza literal. Hay un busto de su cabeza. O sea. Y cuando vais de viaje, por ejemplo, el cargar con todo ese material. Regular. A ver, debo decir que yo soy como bastante. Arantxa ya lo sabe, pero yo soy muy. Para mí los materiales sirven en relación al momento que estoy haciendo las cosas y la performance. En el momento que dejan de valerme, yo o las transformo, o las deshago, o las reconstruyo. Sí, sí. ¿Sabes? Entonces. Como no me gusta almacenar demasiado, si veo que las cosas ya están almacenadas un año máximo, digo, lo destruyo y me hago otra cosa nueva. Sí. Porque también tiene que valer al objetivo último, que es básicamente trabajar. Chicas, si organizarais un maratón de cine para vuestros fans, elegid tres películas que no podrían faltar. Os propone una sesión de cine. Onyx, Arantxa y Onyx. Tres películas de Arantxa y tres películas de Onyx. Ya. Vale. A ver, claro, esto es muy importante. Yo sé que todo el mundo se espera de Arantxa Castelmancha o Hannah Montana, un Lizzie McGuire, pero no. Si queréis conocer a la Arantxa de verdad, mis tres películas que tenéis que ver sí o sí es, por primero que todo, una de mis películas favoritas ever, que es Jennifer's Body. O sea, es una de las primeras películas de terror que yo vi, como a lo mejor tenía yo 12 años y de repente me hizo enamorarme y entrar de cabeza en el género del terror, y sobre todo esa mezcla de adolescencia, instituto, 2010, rito satánico, vampirismo, me apasiona. La segunda que había que ver sí o sí es Ready or Not, o sea, porque me parece que es... una película que mezcla perfectamente mi cosa favorita, que es la comedia física con el terror. Porque me parece que es una película que está valorada como del cine de terror, pero a mí me parece una película tan divertida. Es tan divertida de ver y tiene mis muertes favoritas. Aparte, esa protagonista es increíble. Pero bueno, Ready or Not. Y la última, que yo creo que es lo que ha marcado muchísimo el drag de Arantxa Castilla-Mancha, es Bride of Chucky. ¡Wow! Aquí somos muy fans de Chucky. ¿No? ¿Has visto la serie de Chucky? Sí, o sea, he visto la primera temporada. Vale, ¿te gusta? A mí me gusta bastante. O sea, he de decir que en general la saga de Chucky No la había visto entera como tal, había visto películas sueltas. Bride of Chucky fue la primera película de la saga que yo vi porque de repente me la encontré en televisión de pequeña, cuando yo tenía a lo mejor como 8 o 9 años. Y fue como, ¿qué es esto? O sea, Tiffany Valentine, te amo con todo mi corazón. O sea, Jennifer Tilly, es que es una actriz completamente increíble. Es divina. Y en la serie vuelve a salir, vuelve a retomar el personaje con ese metalenguaje de hace de Jennifer Tilly haciendo de Tiffany, o de Tiffany haciendo Jennifer Tilly. Es una serie muy loca y que además, como el director es súper marica, el creador de Chucky, Total. juega mucho. Bueno, hay un romance entre los dos adolescentes que para mí es maravilloso, está súper bien llevado. Y luego juega mucho con, pues eso, con el mundo gay, con las referencias pop, con el gore absoluto, porque es una serie que para televisión es mega, mega destroyer. Es muy loca y yo la recomiendo siempre. ¡Jo, qué maravilla, Total. Chucky! Además, como en, creo que fue, se llamaba Seed of Chucky, la película. Sí. Cuando de repente Tiffany y Chucky tienen un bebé, y esto eran los 90, y de repente nace chico, pero se identifica como chica, y de repente se explora el género fluido y el no binarismo, me parece como totalmente transgresor para ser una película de comedia y terror de los años 90. Y una película que, si no recuerdo mal, salió como directamente a DVD o algo así, o Sí, sea. fue súper vapuleada, pero vamos, tiene unas ideas maravillosas con Glenn o Glenda, que hacía Sí. referencia a la película de Ed Wood, y con ese hijo, hija, hija, que vuelven a salir en la serie, ¿eh? Así que una maravilla. Es Onyx, ¿cuál sería tu sesión favorita? Pues mira, yo es que me he apuntado, al final me he apuntado a cuatro porque me he venido arriba. Es una persona Ideal. indecisa. A ver, a mí el quinto elemento, pues Wow. evidentemente es una película que todo el mundo se esperaría ver en una sesión de Onyx. Obvio. O sea, yo cuando vi el quinto elemento, que además era súper chiquitina, a lo mejor tenía como 9, 10 años o algo así, a mí me voló la cabeza. No solamente por las temáticas que trata y como el mundo futurista que crea, sino también porque el vestuario. Que está creado por Jean-Paul Gaultier, es una cosa fantástica y es una cosa que he metido muchas veces en mis shows. Y yo, de hecho, la diva Plava Laguna al principio lo hacía mucho en el escenario, me cogía mis tentáculos y la personificaba, ¿no? Luego tengo aquí otras dos que he dudado un poco, no sé cuál meter de las dos. Yo creo que más la segunda, que es La Montaña Sagrada de Jodorowsky, que a mí todas las películas que te producen la sensación de estar drogado o semi drogado me parecen lo más. ¿Sabes? Y joder, sí, creo que con esta película lo consigue porque es como, entre todos los giros de guión, la atmósfera, la narrativa, que es como, están pasando como muchas cosas que te van contando a través de imágenes, a través de surrealismo, que no tienes por qué entenderla realmente, pero sí como que te lleva como en un viaje que parece que estás metiéndote dentro de una secta, ¿no? Mi objetivo último en esta vida es crear una secta. ¡Ah! Nos hacemos followers de tu secta. Oye, Lo consigue. no nos hagas suicidarnos al final, o bueno, o sí, No, tal vez. no, todo lo contrario. Ah, pero eso es Todo lo lo más contrario. divertido. Bueno, a lo mejor llamémoslo trascender, que Eso queda es, mejor. mucho mejor. Trascender. Y otra película que me gusta mucho, Rosemary's Baby, evidentemente, además como Wow. toda la historia que hay detrás de Anne Sornaveig, de Sí. la iglesia satánica, o sea, toda la movida, que Roman Polanski no es de mis directores favoritos, debo decir, por cuestiones más personales, Ya. pero debo decir que toda la movida que hubo detrás con Sharon Tate y tal, me parece muy interesante porque Sí. es como una especie como de traspase de la realidad a la ficción, muy interesante, ¿no? Y por último, diría una película que es un director que me gusta mucho, que es Satoshi Kon. Bueno, no sé si estoy diciendo bien, que es Satoshi Paprika, Kon. Detective Sí. de los Sueños, que es un peliculón. O sea, y además, de hecho, mucha gente no sabe, o sea, tiene dos películas muy chulas, una es The Perfect Blue y la otra es Paprika, y las dos inspiraron películas que fueron mega taquilleras en Estados Unidos. Paprika inspiró Inception, que es una película que todo el mundo conoce, que es como el blockbuster, pero para mí Paprika es mil veces mejor, tanto a nivel gráfico como a nivel argumental, me parece increíble. Además, yo tengo un fet no fetiche, sino que yo prefiero ver en escena a una protagonista mujer que a un hombre mil veces, Dilo. ¿sabes? Y The Perfect Blue, que inspiró luego a Mulholland Drive, ¿era? Mulholland Drive, Mulholland sí. Drive. Me quedo Entonces, con las esto. referencias de Lynch, que Lynch siempre sabe interpretar, reinterpretar, llevar a su terreno, que con las de Christopher Nolan, que me parece un señoro, y que efectivamente Total. ahora mismo estaba Absolutamente. pensando si hay alguna película de Christopher Nolan donde haya un personaje femenino protagonista. No lo hay. No lo hay. No No lo hay. hay. There is not. No lo No, hay. porque. O sea, y por eso, o sea, a mí Paprika es una peli que me vuelve a la cabeza y que yo me veo muy periódicamente, Sí. Es algo ¿sabes? además que tenemos muy en común de que no nos gustan las películas con hombres protagonistas. No. Pero porque me parece que siempre es como, si ya tienes un director hombre, guionista hombre, y me pones encima a un tío protagonista hombre, es que me siento como, porque además siempre son en plan hombres cis heteronormativos. nunca hay una manera de conectar. Y yo me es imposible ver una película si yo no estoy conectando Total. ni con el personaje protagonista, ni con la historia, ni con los visuales, ni nada. Y es como, ¿sois tan básicos los Y cuidado hombres? también con las películas en las que las protagonistas son mujeres o figuras femeninas escritas por hombres. Cuidadito. Cuidadito con eso, porque muchas veces Total. lo estamos con estereotipos o con representaciones que son un poco regular. Hombre, ¿qué nos pasó? ¿Qué película fue la que fuimos a ver? La de Mad Max, Furiosa. Furiosa. Furiosa, Sí. la nueva que salió hace como 2 años, o un año, Sí. hace un año, que salimos del cine cabreadísimas, en plan de, es un personaje que tenía tanto Ajá. potencial, una historia que tenía un trasfondo tan chulo para transmitir de repente esa precuela, ese backstory que se hacía de ella. Y de repente lo ves y es como, es tan claramente una mujer escrita por un hombre cis-hetero. Que debemos decir desde aquí que somos muy fans de Anya Taylor-Joy. Por favor, Para mí, la adoramos. la amamos. El mejor personaje de su carrera, que a lo mejor no conectas conmigo con esto, pero yo debo decirlo, es en la película de los nuevos mutantes, que te puede gustar más o menos, pero cuando hace de Ileana Rasputin, es Mira. increíble. Es un claro ejemplo de cuando la industria se carga productos que potencialmente podrían funcionar muy bien, ¿sabes? Y a mí la peli, es lo que te digo, no me esperaba nada, pero porque claro, con todas las movidas de la compraventa de Fox, de Marvel, de Disney, de no sé qué, hubo ahí como un hari tremendo y de repente vi la peli y dije, esto es una joya. Y me da mucha puta rabia porque sé que nunca más voy a ver a Anya Taylor-Joy haciendo Ya. de Ileana Rasputin y es de las cosas que más me gustan del puto mundo. O sea, es que me Wow. acuerdo de ella y se me eriza la piel, o sea, Es es brutal. brutal. Es brutal. Ana Taylor-Joy. Total. Yo, para mí, Ana Taylor-Joy en Last Night in Soho me parece que es como uno de los mayores excedentes, en plan de que yo la vi y dije, en plan de, es exactamente como yo. En plan, yo quiero transicionar no a mujer, sino yo quiero transicionar a Ana Taylor-Joy en Last Night in Soho. Escucha, pero lo que comentabas al principio de la conversación, Arancha, sobre estas referencias de figuras femeninas del pop de los 50 y los 60, yo te veo muy pin-up. Aparte, yo creo que somos el Monte Rasmon de las mujeres con ojos grandes muy expresivas, que somos ella, Emma Stone y yo. Me encantaría vernos a las tres en una película haciendo de hermanas. Ojo con vosotras. Oh. Bueno, lo pedimos desde aquí, por favor. Queremos una comedia romántica con tintes de terror, donde estéis las tres de protagonistas y donde Onyx haga el diseño de vestuario o de ¡Ole! escenografía de todo. O Por sea, favor, imagínate. gracias. Gracias, por favor y gracias. Amigos, Ese es nuestro. ¿Qué le pedís al futuro más cercano o más lejano, como queráis? ¿qué le pedimos al futuro más cercano y más lejano? Yo le pido estabilidad y tranquilidad, Uf. que es algo que en el mundo del arte en general es bastante difícil de conseguir. Es muy difícil no tener que estar mirando la cuenta del banco cada 5 segundos para saber si vas a poder pagar el alquiler este mes. Aunque en nuestro caso, pues eso, estés entre comillas en la cima del mundo del drag y del arte, aún así sigues con esta inestabilidad y sobre todo yo le pido teatro. Le pido mucho teatro, Qué bien. muchísimo. Viva el teatro. ¡Viva el Que teatro! viva. Pues yo, mira, le voy a pedir una cosa que yo he tenido bastantes veces, he tenido el privilegio en mi carrera de tener y que quiero que sea una cosa que se siga manteniendo en el futuro, que es todas esas propuestas que son como gemas extrañísimas que de repente me aparecen. A mí me pasa una cosa que es que muchas veces cuando la gente me propone cosas a nivel laboral, conectan con esa parte rara de mí, no solamente por lo que yo hago, sino en el contexto en el que se hace y las propuestas que son en sí mismas, ¿no? Entonces, yo antes de entrar en Drag Race, así que es verdad que mi arte era bastante más performativo y a mí me gustaría que en el futuro todas las propuestas laborales que me surgieran o que yo crease con otras personas también fueran como en esa rareza, ¿no? En plan, que perdamos como el miedo a hacer cosas experimentales, que dejemos de pensar si el drag es una única forma y que solamente funciona en un formato y que podamos como traspasar y sobre todo ser imaginativas, no solamente lo que ponemos encima del escenario, sino en cómo lo ponemos, ¿no? Totalmente. Entonces, eso es lo que le pido al futuro. Y bueno, y que esté Bueno, bien pagado, claro. eso es importante. El arte, la precariedad, pues bueno, es lo de siempre, pero que sigáis defendiendo vuestras propuestas como las defendéis hasta ahora y decidnos dónde podemos ver Wicke, tanto en Bilbao como en las siguientes fechas que tenéis. Pues vamos a estar en Bilbao, en el balcón de la Lola, el viernes 24, que empezamos a las 11 de la noche. Y Ajá. además luego de seguido, si os quedáis, va a haber Puñal Dorado ahí. Y puede ser o no que haya una acción sorpresa Puede luego. ser, puede ser, puede ser. ¿Quién sabe? Cositas. Y luego vamos a estar recorriéndonos toda España. Estamos el Ajá. 8 de febrero en Valencia, el 9 de febrero en Barcelona. El 14 de febrero, para celebrar San Valentín con vuestras brujitas secretamente lesbianas favoritas, en A Coruña estamos También estamos El el 14 14 de de marzo. marzo, estamos en Madrid, en la sala Yasta, que esto no lo hemos anunciado, pero cuando salga esto seguramente sí. Y luego también vamos a estar el 21 de marzo en Anderson Gate Bar en En Tenerife. Tenerife. Wow. Sí, tenemos seis fechas. Sí, y seguimos y tenemos muchísima intención de que esto siga. Aparte, por supuesto, como hay el musical está dividido en dos actos, pues obviamente cuando salga Wicked for Good habrá un Weekend Wicked o bueno. o bueno. O bueno, ya lo tenéis pensadísimo, así que qué Lo tenemos maravilla. pensadísimo Os emplazamos, por tanto, a todas y todos y todes, nuestros oyentes, a que vayáis a ver a Arancha, a Onyx, con su espectáculo maravilloso Wicked, lleno de sorpresas. Yo me voy a poner verde de envidia, lo más súper ya. fácil, pero la tenía que decir porque no voy a poder verlo esta vez, pero seguro que os veo, tanto con Wicked como con cualquiera de vuestras propuestas artísticas, que son maravillosas, que nos encantan, y os agradecemos desde Website Stories que hayáis dedicado este tiempo a conversar con nosotras y nada, mandar un saludo a nuestros oyentes. Y os voy a pedir, a ver si os ponéis de acuerdo, una canción para cerrar el programa, que os gusten las dos, que encajéis las dos. Una canción. Una canción. Vale, Sí, sí, la tenemos. la Venga, tenemos. adelante. La canción es All All the the Things Things You Said Said by Tattoo. de Tattoo, por favor. ¡Wow! Himno de lesbianas 2000eras donde las haya, que Hombre. es lo que somos. A tope con las definidas 2000eras y a tope con Wicke y a tope con vosotras, Arancha, Onyx, Muchas un gracias. besazo súper fuerte desde Bilbao y nos seguimos viendo y escuchando. Un saludo, huemaníacas Pues muchas gracias por y invitarnos, Paloma. huemaníacos. Wash away all the shame, but I still